Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, en directo, en esta noche del jueves 19 de junio de 2025. Saliendo también a través de internet en asaltomatarradiorock.com y en radioujo.com. Hoy con el programa número 785, en el que vamos a hacer protagonista al Luarca Metal Days. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Suena en Blast Open el tema Resurrected, y es que antes de meternos en harina con el Luarca Metal Days, tenemos que anunciar que mañana, aquí al lado, en Mieres, tenemos una estupenda noche de caña. A partir de las 8:30 abren las puertas en el Pozo Barreo. A las 9 estarán mis fritos and gimme chetos para ir calentando el ambiente con dos turoneses en sus filas. Luego a las 9. Espera, déjame ver bien, tío, porque aquí no veo un carajo en el móvil. No, a las 10, Blast Open. Blast Open, que están sonando con el tema Resurrected. Y luego a las 11 y cuarto, el plato fuerte de la noche, que es ni más ni menos que Sociedad Alcohólica. Entradas ya solo en taquilla al precio de 18 euros, porque me dijeron que a las 11 se cerraba la anticipada online y las físicas en bienes estaban terminadas. Así que mañana lo vamos a pasar bien en el Pozo Barreo a partir de las 8 y media. S.A., Blast Open y Gimme Chetos and Gimme Fritos o algo así. Soy incapaz de aprender el puto nombre, tío, lo siento. Me van a matar, que los dios son de Turón, ¿eh? Hasta los jueves no sería lo mismo sin Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de la misma de Dima y Tade Fernández. Diario de un Metalhead, el Radio UJO. Suenan Legacy of Brutality, una de las bandas que conforman el cartel de esta nueva edición del Luarca Metal Days. No sabía cuándo entrar porque cortar esto... parece que duele. Pero tenemos invitados en la radio y queremos que hablen esta noche, así que vamos a ir abriendo los micros y que ellos se presenten. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí puedes poner Legacy, tu problema, no hay ningún problema. Tranqui, ya verás los fondos. Iñaki, por este micrófono. Y por aquí Dan. Buenas Joder, noches. Vaya vozarrón, ¿viste? ¿Cómo, yeah. Voz ahí de radio, tío, tienes que hacer un programa, tío. Estoy algo malo, yo creo. Qué voz, esa voz profunda, tío, que la también. Y el Carlos Herrera del metal. Hostia. Bueno, bienvenidos a esta casa. Siento por el calor. Siempre hablamos de que aquí hacía frío, ahora pasamos calor en el nuevo estudio, macho. Hostia, hay calor. Este es el primer verano que hacemos algo de radio aquí y... y joder, yo creo que va a ser el último. Madre de Dios, cómo. Qué calor hace, macho. Siempre rascamos frío. Bueno, bienvenidos. Segunda edición del Luarca Metal Days, ¿no? Segunda edición, sí. Mira, colgaos que estáis, ¿eh? Mucho, la verdad. Pues dije yo, bueno, van a hacer una y van a pasar, pero hostia. Enseguida anunciasteis la segunda y. No, el mismo día, el año pasado, me acuerdo que en la sesión Vermo en la que tocó Skull. Anunciamos ya las fechas de este año y anunciamos al Legacy Brutality, que están sonando ahora también. Sí, porque bueno, es que, claro, este tema es muy socorrido, el Travelers, porque son 20 minutinos claro, ahí. Claro. Eso de fondo queda genial. De fondo queda muy bien, así que, pues nada, ¿quién os ayuda este año? ¿Quiénes son los valientes? ¿Cuánta gente conforma el equipo? Somos tres, Dan, yo y Miguel. Un saludo, Miguel, que Miguel está trabajando en Luarca y no podía venir. Sigue ahí. Y bueno, aunque ya hablamos el año pasado que fue por teléfono, fue muchísimo más frío, es mejor así presencial, aunque haga calor. Contad un poco, porque bueno, habrá gente que no haya escuchado el programa del año pasado. ¿Cómo nació esta idea de Luarca Metal Days con la cantidad de festivales que hay? ¿Cómo fue esto de meterse en una iniciativa como esta tan arriesgada? Además, dos días con muchas cosas que luego, muchos detalles que luego habrá que comentar. ¿Cómo nació esta idea? Pues nace del culo inquieto que soy yo. Y hice ya hace años, hace ya casi 9 o 10 años, hice un festival ahí en Luarca, tenía 23 años, con Barón Rojo, La Destilería, Soldier, Baja California, que están los dos en el cartel de este año también. Y vi que yo solo con ayuda de 4 o 5 amigos del pueblo durante los días del festival, vi que podía sacar adelante eso y tenía, lo dicho, tenía 23 años. Ahora ya tengo 10 años más, llevo más recorrido dentro de la música con las bandas con las que estuve trabajando de manager y trabajando en otros festivales y tal. Y vimos ahí una oportunidad de decir, joder, es que ahora Leyendas del Rock se está tirando ya a hacer un poco lo que hace el Resu, traer bandas de metalcore, bandas de extremo, bandas de tal. Y el año pasado hicimos una edición pensando en ese público que se quedó huérfano en ese sentido, que hay festivales como el Zeta Life y tal, de coger un poco las riendas del heavy metal clásico. Y bueno, hicimos unas llamadas y ahí salió el festival. ¿Quién apoya al festival? ¿Lo apoya alguien? ¿Sale todo de El ayuntamiento no es que nos dé dinero directamente, pero sí que nos quita muchos gastos. Que prácticamente viene... Al final a mí es exactamente lo mismo. Bueno, hay veces que con que no te pongan trabas igual le ayudan también, ¿no? No, aparte de no poner trabas, nos quitan gastos que son bastante altos, la verdad. Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que estamos cubiertos del apoyo de la institución del ayuntamiento de Luarca. La primera edición siempre es complicada de sacar adelante, porque es la primera, está uno como un poco desubicado. ¿Este año es en el mismo recinto? Es en el mismo recinto, con las mismas ubicaciones, donde estaba la barra, donde estaba el escenario, donde estaban los food trucks, todo es exactamente igual. Al igual que la zona de acampada y la zona camper. Y bueno, luego vamos a hablar del montón de bandas que hay en el cartel, tanto el viernes como el sábado, pero al haber ya una edición detrás que se salió adelante, que siempre es difícil arrancar, ¿fue más fácil a lo mejor en arrancar con esta segunda? ¿Fue más fácil contactar con bandas? ¿Fue más difícil? Pues si te digo que a los acabamos de recoger lo último que quedaba del festival. Me acuerdo que fue el martes por la mañana. El miércoles ya estaba llamando a Solor y a Coma. Porque como lo decías antes, hay tantísimos festivales, hay tanta gente interesada en hacer cosas y dices tú, o llamo ya, o a lo mejor si espero septiembre, ya esa banda ya va a otro festival, pues el Unirock, Rock Vera, lo que sea. Pero si lo tienes tú, ya lo tienes. Entonces empezamos a hacerlo muy, muy, muy, muy pronto. Y bueno, Lujuria podemos decir que están confirmados ya desde que se bajaron del escenario el año pasado. Porque hubo un retraso de unos 20 minutos entre los cambios de las bandas y demás, que claro, al final el seguro de responsabilidad civil lo tienes hasta una hora. Y tuve que subir al escenario, decirle al teclista, entre tema y tema, tres más. Y dijo él, vale, pero venimos el año que viene. Y yo, hecho. Oye, negoció bien el tío. Hostia, y negoció el puto. Sí, la verdad que lo hizo bien. También, bueno, hay que tener en cuenta también que... la primera edición salió muy bien, o sea, nos salió muy bien, tuvimos una muy buena acogida y el hecho de tener, bueno, eso de terminar, ver que todo salió bien, que la gente pues nos apoyó y tal, pues te da como un punch también, como un impulso también para hacer una segunda edición, porque bueno, vimos que la gente estaba contenta, que les gustó, que nos apoyaron, que hablaron muy bien de toda la organización, de la gente que trabajó allí, de... Bueno, de todo en general, y dijimos, pues hay que hacer otra, hay que intentar hacer otra, y ya, como dice él, ya el miércoles ya empezamos a gestionar y aquí estamos. Cuando ves que en la primera edición, que no hay nada, sobre todo yo que soy asiduo a ir a festivales desde la mitad de mi vida prácticamente, ir a una primera edición, cuando vas de público vas un poco a ver qué pasa, ¿sabes? No sabes si la organización tiene experiencia, si no, cómo va a sonar aquello, cómo lo tendrán organizado. Si puede ser un caos, está todo muy bien. Y cuando ves que viene gente de Almería, de Cádiz, de Girona, de Murcia, de Valencia, creyendo en el proyecto tuyo, cuando no mostraste nada todavía, dices tú, joder, si saqué adelante la primera y vino gente de todos esos sitios, ¿cómo no voy a intentar hacer una segunda cuando se pudo, o sea, hacer la primera? Porque tampoco la promoción ha sido muy bestial fuera de la región, digamos, ¿no? Bueno, utilizamos la gira de Cobra Spell el año pasado y este año también para visitar pues un gran número de provincias a lo largo del territorio español en las que estuvimos dando flyers, dando tal. Al final tienes contactos ya de muchos años y les das un taco de carteles, pegámonos por ahí y tal, y bueno, al final se mueve un poco. Y tenemos muchas bandas de muchas provincias distintas y eso también hace que las redes sociales y el entorno de esas bandas vean el cartel prácticamente, entre comillas, a nivel nacional. Y luego además que también el tema de la producción fuera, ahora es mucho más fácil también hacerla, o la promoción más bien, por el tema de las redes sociales. Estamos invirtiendo muchísimo tiempo en redes sociales, en editar vídeos, en meter vídeos de fotos, en canales, invertir también, meter ahí pues un poquitín de dinero para hacer que, bueno, que llegue a los sitios donde no podemos llegar físicamente. Y aparte de eso, porque vuelvo a decir lo mismo, ¿no? El apoyo es increíble, porque muchísima gente que vino el año pasado, ya desde el minuto uno, ya cuando salieron las entradas, estuvimos encantados, entonces claro, al final todo eso pues te da ese impulso que necesitas, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? El nuevo cartel, y a ver este año, pinta bien, pero a ver qué va pasando. ¿Cómo fue la selección de bandas? Aparte de Lujuria, que ya estaban contratados, y de eso de buscar dos cabezas de cartel rápidamente, el resto de bandas, hay bandas muy nuevas, sí, que ves que bueno, que no están de tocar todavía en muchos festivales, lo cual el festival apuesta también por los grupos nuevos, no solo por grupos veteranos, que eso está muy bien. Pero ¿en qué os basasteis a la hora de escoger bandas? ¿O ya se ofrecen como a los equipos de fútbol, los futbolistas, y ya no falta ni buscar? Hay de todo. Hay bandas que son rebuscadas y hay bandas que ya los propios managers con los que trabajaste el año pasado, sobre todo, ya son los primeros de decirte, bueno, para el año que viene, menos estos, tengo todo el roster, ¿sabes? Que ya te lo sabes de memoria también, pero bueno. Y luego los cabezas de cartel, pues buscábamos un poco la continuidad de Hamlet y Avalanche en ese sentido del año pasado. Claro, la Hamlet, pues qué tiras, Sober, Coma, Sociedad Alcohólica, son las tres bandas que se pueden asemejar más a Hamlet, y escogimos Over porque en la zona del occidente asturiano, sobre todo, hay mucho metal. Mismamente lo que está sonando ahora son vecinos uh-huh. nuestros, pero hay mucha cultura de rock de toda la vida, de tal. Entonces dijimos, pues Sober y Coma, yo creo que son, casan muy bien, unos para los que les gusta más el rock así más blando, más clásico, más tal, y Coma te abre un abanico desde rock hasta gente metalera, thrasher, punky, y dijimos, bueno, pues nos parece una buena dupla. Hicimos las llamadas pertinentes y ahí está. Sí, el objetivo era no cerrarse a un estilo concreto y abrir el abanico para que la gente, pues, que tenga gustos distintos, lo que decimos siempre, ¿no? Que no a todo el mundo le gusta el metal, no a todo el mundo le gusta el rock, no a todo el mundo le gusta el punk. Entonces, intentar hacer un cartel más heterogéneo para que la gente que tiene gustos distintos pues pueda, pues eso, acceder y disfrutar el cartel, ¿no? Si cierras un cartel, que yo, a ver, a mí me encanta el metal, claro, lo podríamos hacer de metal, pero estás dejando mucha gente fuera que no queremos. Queremos que el festival sea eso, más heterogéneo, más abierto, y que pueda disfrutar pues gente de todo gusto, ¿no? Al final, pues eso, ser un poco accesibles a todos. Uh-huh. Hay heavy clásico, hay thrash metal, hay death metal, hay hard rock, sí. Hardcore con Vendetta, hardcore, ¿verdad? La gente normalmente se queja del tema de solapamientos, ¿no? Cuando, claro, que coinciden dos bandas que te molan y te tienes que perder a una. Si es que mismamente la semana que viene, la queja más grande que estoy viendo en las redes sociales del Resurrection Fest es que ponen a Vader y a Walls of Jericho a la vez. Y es como, por favor, o sea, a dos bandas que quiero ver prácticamente, quitando los cabezas a cartel el mismo día, y las ponéis a la vez. Pero claro, entiendo la organización. Vuelos, conexiones de los vuelos del día siguiente, dónde van a tocar o de dónde vienen. Cuadrar todo eso de 100 bandas en 4 días es, al final pasa lo que pasa. Alguno va a coincidir. Ese problema no lo vais a tener en Luarca. No, nosotros tenemos un solo escenario, dejamos un tiempo de cambio para los instrumentos, cabezales, cables y demás. Y a eso también, como público, se agradece. Que entre grupo y grupo tengas un cuarto de hora, pues voy al baño, voy a rellenar la cerveza, voy a tal, o voy a saludar a aquel que, joder, no quiero joder el concierto. Sí. Pues ese cuarto de hora te da esa vidilla, ese descanso, ese un poco de desconexión y... Porque estamos acostumbrados a correr de un escenario a otro. O sea, y en Viveiro lo tenemos cerca, pero vosotros en Bakken no quiero. No, sí, no llega, quiero saberlo. Si te coinciden varias bandas seguidas que te molen, es hasta estresante. Sí, sí, sí, sí. Llega un momento en que saturas, ya dices tú, bah, y al final te pierdes una banda a lo mejor que tienes muchas ganas de ver. Pero es que lo necesitas. Estás saturado. Es que, claro, claro. Sí, claro. Sí, sí. Al final es el problema y lo bueno que tienen los festivales grandes, ¿no? Que tienes un abanico brutal de bandas, tienes mil bandas, pero hay cuatro escenarios, tres, cinco, y al final siempre te pierdes algo. Nosotros este año, bueno, también el festival es más pequeño, se barajó sí, sí. El hecho de poner un escenario un poquitín más pequeño en otra zona, tal, pero creemos que ahora mismo preferimos que se disfruten todas las bandas de una manera relajada, con eso, metiendo unos tiempos bastante amplios entre bandas para que la gente tenga tiempo, pues eso, a ir a ver el merch, a tal, a comer un pincho, a lo que sea, y poder llegar para disfrutar la siguiente banda, y así pues eso, tener pues eso, una experiencia un poco más relajada, vamos, al final. Es uno de los objetivos que teníamos en mente desde el principio, vale. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para escuchar un poco de música también, que no sea solo cháchara, no vaya a ser que se nos duerma alguien. Sí. Es muy tarde, pero bueno, qué coño, que no se nos duerma nadie, ¿no? Y bueno, yo estuve un poco mirando en el disco duro lo que había, la verdad, para no comerme mucho el tarro. Soy bastante vago. Pero sí que había cosas que yo creo que era un poco obligadas hoy pinchar. Y uno es un tema de Baja California que se llama Mil Mañanas, que es una canción nueva que yo creo que va a sonar por primera vez en directo en Luarca. Yo creo que no hayan tocado todavía el Mil Mañanas en ningún sitio. Así que vamos con ese Mil Mañanas, que dicen ellos que es un mensaje a cualquiera que se esté sintiendo. Perdonad si hablo muy mal, pero es que tengo una mierda de ortodoncia que me está jodiendo la vida. Es un mensaje a cualquiera que esté sintiendo la desesperanza del vacío, las garras del monstruo apretando el pecho, el miedo a que no haya más luces en una noche que se alarga demasiado. Esto es Mil Mañanas, estos son Baja California. Mándame una señal para llegar a donde estés, aunque el frío no te deje hablar. Siempre prepárate un final antes de cambiar. Hay un lugar a mil mañanas desde aquí, donde la luz esconde todos nuestros sueños por cumplir. Bailando con el diablo sobre un reloj que avanza del revés. Busca sentido dentro y todo es tan extraño. Cada respuesta es un nuevo porqué. Pero a qué más. Pasa Peña, soy Phil de Soldier y quiero mandar un saludo a Larry, a su equipo y a todos los oyentes de Diario de un Metalhead. Hacía tiempo que no poníamos el saludo de Phil y ahora estaba aquí rabilando y digo, joder, tenemos aquí un saludo de Soldier y Soldier van a tocar en el festival, pues nada, vamos a meterle caña. Oye, muy Bon Jovi el tema nuevo este de Baja sí, California, ¿eh? Y justo estábamos hablando muy, de eso. Muy Bon Jovi, sí. Tío. Sí, muy sí, ahí, sí. ¿Eh? Demasiado light, cabronazos. A ver si sacan la cosa, sí. Sí, sí. Bueno, vendrán a presentarlo aquí seguro, si no nos mandan a la mierda antes por meternos con ellos. Bueno, vamos a citar a las bandas, pero antes de llegar al tema de bandas otra vez, yo quería hablar de eso que uno lee en redes sociales sobre el festival y eso de las playas a 10 minutos. Claro, para alguien que sea del interior, lo de tener la playa a 10 minutos es otro atractivo. Andando, es un, es un festival, andando. Es un festival que ofrece otras cosas que otros festivales no tienen, ¿no? Sí, o sea, el recinto está, vamos a decirlo, como si fuese el barrio de la Capitana, que se llama ahí en Luarca, que es donde está el polideportivo, las pistas exteriores donde se realiza. Y es que caminando desde ahí, o desde la zona de la acampada, o de la zona camper, que están en el barrio de la Capitana, del otro lado del polideportivo, Pues es que tardas 10 minutos en llegar a la orilla. No hace falta, o sea, si duermes ahí en la acampada o en la zona camper, ya no te digo si tienes un piso alquilado en Luarca o en un hotel o lo que sea, tardas 10 minutos. O desde la playa al festival, vamos a hacer lo inverso. Vas por la mañana a darte un chapuzón, tal, y vuelves al festival y estás en 10 minutos, uh-huh, de un lado a otro. Y el puerto, pues lo mismo, o a la vera del río, lo que sea. Aparte sí, de que por Luarca se come bien también, ¿eh? También, también. Y, otro sí, atractivo ese guapo. Ese es otro atractivo, que en Asturias se come muy bueno y barato. Te puedes comer un menú del día de fin de semana a 15, 16, 17 euros y comes muy bien. Comes muy bien. Y aparte del atractivo ya que tiene el pueblo en sí. O sea que Luarca es una villa marinera de libro, asturiana, cayendo al mar, con esa, o sea, esa estructura de pueblo de antes, de pescadores, de tal, que también es súper bonito para darse incluso un paseo por allí. Lo que habláis de la gastronomía, vamos, yo creo que son cosas que podemos ofrecer que en muchos otros sitios no, como dices tú bien, Larry, no existe, vamos. Es un atractivo, vaya, añadido. Es que te puedes comer unos calamares frescos, pescados del día, por gente de allí, amigos míos, que tienen barcos familiares y tal, a 6 metros del agua del puerto, en las sí, terrazas de allí, de los restaurantes del puerto de Luarca. Entonces, sí, es que eso, es que para alguien de fuera... El puerto de Luarca tiene un encanto especial, además. Yo, si no lo conocéis, pues os invitamos a que os animéis o a buscarlo en Google y a ver. 11 y 12 de julio, 11 y 12 de julio, tomad nota. Es un sitio digno de ver. Y bueno, si encima hay metal, pues, claro, pues la hostia, ¿no? Pues oye, si no quieres verlo todo y quieres irte a la playa, pues vale, puede ser entendible y que luego a la tarde te acerques hasta el festi. Pero eso es. Alguno irá a la playa y no hay Dios que lo saque de allí, que haga bueno. Pues por culo al heavy metal. Lo más importante es eso, que haga bueno. Casi preferimos que vayan algunos a la playa porque haga bueno. Mira, el año pasado nos llovió montando las vallas el jueves en la prueba de sonido, mientras que se levantaba el escenario y nosotros montábamos las vallas bajo la lluvia. Llovió el viernes por la mañana. Abrió media hora antes del festival, paró de llover, hubo un día muy bueno el viernes, cayeron 4 gotas a las 6 de la mañana del sábado, cuando fue a empezar high school escampó de nuevo y a la media hora de acabar Lujuria estuvo, pero bueno, tuvimos que parar de recoger vallas y demás porque diluvió, o sea, fue al palo. Yo me acuerdo de estar ahí echando la mano para montar el vallado justo antes. Y, o sea, tener que cambiar hasta los calzoncillos, literalmente, sí, porque pillamos una mojadura que estábamos, cada vez que pasábamos con las vallas por delante de él, mirábamos, tía, tal, bueno, vamos a seguir montando a ver y tal. Y fue abrir, despejó como si hubieran, vamos, como si nos hubieran puesto, no sé, las puertas del sol, vaya, para nosotros. Y justo terminar y a llover otra vez. Así que, bueno, mientras firmamos, porque sea así, vaya. Sí, sí, sí, hostia. La zona de acampada es gratuita, ¿verdad? Sí, y la zona camper también. También. Eso es algo que es un plus también hoy en día, porque en los festivales ahora ya hay que pagar por todo, ¿eh? Pagas, en algunos pagas hasta por sombra. Sí. O por tener un baño más limpio. Increíble eso, tío. Eso es increíble. Sí, o sea, yo sí, lo de la sombra, eso es una cosa que yo cuando me lo dijiste no me lo creía, tío. O sea, hay sitios que pagas más por estar a la sombra. Sí, sí. O sea, no vamos a parar, ¿o? No, y lo del baño limpio también, tela. O sea, es que ¿qué menos, sabes? Ya, es que, joder. Eso es terrible. Claro, sí, tío. Sí, lo tenemos. Además es que está a menos de de medio kilómetro del festival, la zona de la acampada y la zona camper, las dos. Bueno, nosotros el año pasado no estuvimos, pero vimos fotos y era todo como muy familiar, ¿no? Sí. Se veía un ambiente como muy de familiar, había muchos chiquillos también, ¿eh? Es un festival donde pueden ir. Además, los críos tienen la entrada gratis. Uh-huh. Hasta los que tienen 12 años entran gratis. Los que tienen 13 pagan la entrada y luego allí les damos a los padres un papel para que nos rellenen con los datos del niño y un teléfono de contacto y demás. Oye, porque no suele pasar nunca nada, pero por si pasa, acotar los tiempos de que el niño lleve encima el papel. Vale, ¿quién es tu padre? El número de teléfono. Y a tirar de tal y acotar todas esas urgencias que puedan surgir. Oye, al final son cosas que si traes a un niño pequeño y hay a gente, hay 300, 400, 500, 600 personas, el crío puede echar a correr porque vio algo y al final o no lo encuentras y topa con alguien de la organización y problema resuelto. Y además que creemos que, esto se habló también desde el principio, ¿no? Cuando empezamos a gestionar toda esta historia, creemos que culturalmente, bueno, que los niños elijan lo que quieran escuchar, siempre, por supuesto, libre elección, pero si son hijos de gente que les gusta esto, pues darles también la posibilidad que disfruten de una experiencia o vivan una experiencia de metal en directo o de música, por decirlo así, entre comillas, alternativa en directo, y que ellos elijan si les gusta o no, pero por lo menos darles esa posibilidad, porque ahora el tema de la música, pues bueno, está muy tirando a lo comercial, todo muy, muy fácil, muy de inmediatez y tal, y creemos que es una cosa que debemos intentar fomentar, luego ya los niños que hagan pues y deshagan lo que tengan que hacer, ¿no? O lo que les guste, ¿no? Pero y de esta manera, importante. Pues, también facilitas la conciliación familiar. Si tienes un par de críos de 7, 8 o 9 años y dices tú, joder, mira, pues este fin de semana me los puedo llevar al festival al que quiero ir, no tengo que pagarles las entradas y encima no se los encasqueto al tío, a la abuela o a quien sea. Uh-huh. Y también como padre, yo creo que vivir un festival con tus hijos, pues yo creo que es un plus. Me imagino que sí. Me imagino. Aquí ¿no? ninguno tiene descendencia. Yo también lo imagino. Yo prefiero seguir imaginando. Lo veo muy bien, pero... Vamos a hacer otro pequeño alto en el camino y poner otro poquito de música, otra canción, porque una de las bandas, que son uno de los cabezas de cartel, Coma, estrenó en marzo una canción, El Viaje, que pertenece a su Una Pequeña Memoria Antes de la Muerte. Fue el single, digamos, El Viaje, y me imagino que yo creo que sí, desde entonces Coma no han venido a Asturias. Espera, que te cierro el micro. La última visita de Coma a Asturias fue el año pasado, en finales de mayo era, de viernes. Ajá. En la Sala Acapulco, te lo digo porque estuve ahí. O sea. Claro, pues sí, ¿no? Yo estuve también, lo que pasa es que la memoria mía, yo soy más viejo. Pues sí, esa fue la última visita de Coma a Asturias, y la anterior yo creo que fue cuando vinieron a Unirock antes de la pandemia. Sí, pues o sea, puede, que hace ya puede, 7 años. Puede ser. No es una banda que esté muy vista en los últimos años, así que yo creo que va a sonar allí el viaje por vez primera. Así suena El Viaje de Coma. Viaja feliz. alguno estaría escuchando la presentación de la canción y diría, más guapo, es del 2024, de marzo 2024, yo hablando del 2025, ya no es el año en que vivo. De todas formas, como molan, como tío. Mucho, muchísimo. Es una pasada esta banda. Siempre me han encantado, tío. Y la verdad es que es un grupo que, lo que tú decías, gusta a todo Dios, ¿eh? La verdad es que si te gusta el rock y no te gusta Coma, es que no te gusta el rock. Yo la primera vez que los vi, me acuerdo de una frase. Fui con mi tío Isaac al Derrame Rock, yo tenía 15 años, algo así. Y claro, ya eran las 4 de la mañana, iba a tocar Coma después de no me acuerdo quién estaba tocando y yo estaba reventado. Y me dijo, quédate a ver a Coma. Quedé a ver a Coma y dije, me cago en Dios. Sí. Además es una banda que yo creo que aunque no los hayas, o sea, si no los conoces, de nada, y los ves, te van a flipar igual. Lo vas a pasar bien. No tienes falta de saberte los temas. Hay grupos que si no te sabes los temas igual te puedes aburrir. Sí. No es el caso de Coma. Es un grupo que funciona siempre y pone todo patas arriba. La verdad es que son la hostia de buenos. Viernes Sober Azrael, que es una banda que en Asturias no ha tocado. Yo creo que no. Yo creo que no llegó a tocar. De hecho, ellos mismos les pregunté y me dijeron, es que no te puedo, no lo sé. No, yo creo que no. Legión tampoco. Y en Galicia tampoco tocaron. Tampoco. Estamos ahí, como somos del Luarca, estamos muy cerca de Galicia. Bueno, claro, evidentemente. Jolly Joker, Soldier, Sam Scares, Trago Mortal, Exiler y Bestia Negra. El sábado, Coma, Lujuria, Baja California, Legacy of Brutality, Argión, Vendetta FM, Rabia Pérez, Santo Negro, Apotropaico, que tampoco ha venido a Asturias, no, yo creo que no. Postum. ¿Qué es? ¿Postum Cero o Postum O? Porque yo. Postum O, postum, supongo, ¿no? Es Postum Cero. ¿Sí? Sí, pero es Postumo. Es un juego de. Sí, sí, juego, ¿no? Y Edén, que estos son de aquí. Eso es. La verdad es que hay para todos los gustos. No creo que se vaya a aburrir mucho la gente. Precio de las entradas. ¿Dónde comprarlas? Eso es importante. Precio pues a día mismo, de hoy, porque esto ha ido variando. El abono está ahora mismo a 50 euros más gastos, que utilizamos la etiquetera de los gastos más bajos que hay en España. No sé si... Creo que no llega a 2 euros con el abono, que son a 50 euros. Y las entradas de un día están a 30 euros en la web. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Joder. Es son 9 bandas el viernes bandas, sí, y 11 el y 11 sábado. Bandas, es que sale bueno. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. A 3 pavos la banda, me cago en la mar. Y variado, de hecho, bueno, publicamos hoy mismo los horarios. Intentamos ir jugando con los estilos para que no haya una banda machacona con otra. Machacona detrás. Por ejemplo, el viernes es el ejemplo más claro. Soldier y Legacy, Soldier y Legion son dos bandas de thrash metal. Pues en el medio va Jolly Joker, que es la banda más glamour, más hard rockera, más sí, Motley Crue, por así decirlo. Entonces, creo que en ese sentido hicimos el festival tal cual nos gusta ir a nosotros a un festival. A ver, que si vas a Barrosela sabes que vas a ver una banda de death metal, otra de death metal, otra de black y otra de greencore. Pero ya es un festival especializado en unos estilos. El nuestro no es el caso, entonces hacemos los horarios también dependiendo del estilo, vamos metiéndolo un poco aquí, un poco allí para que no sea aburrido ver una banda y detrás otra que sean similares. ¿Cuándo salen los horarios? ¿Cuándo os vais a publicar? Hoy mismo los publicamos. ¿Los publicaste hoy? Pues hoy. No lo llegué a ver, la verdad es que llevamos un día que estamos aquí de milagro. Porque madre mía, el puto curro, tío. Sí, están en las redes sociales y mañana ya estarán puestas en la web también con vale. Donde están las entradas. Hay información de un apartado de preguntas frecuentes de cómo llego, dónde está la zona de acampada, dónde compro esto, el merchandising, tal. Pues todo está en la web. Y a la web pues es luarcametaldays.com o los buscas en cualquier red social y de ahí ya enlazas en la web. Quería comentar que es una cosa importante también que queremos dejar clara, bueno, que la gente sepa que otro de los fundamentos de crear el festival era diferenciarnos un poco también de esta subida de precios abusiva que se está generando cada vez más, cada vez por las razones que sean, por fondos de inversión, por lo que sean, da igual, ¿no? Ahora mismo ir a un festival con el nivel económico de una persona trabajadora, como por ejemplo decías tú ahora, ¿no? El puto trabajo, que al final no se puede llamar de otra manera. Ir a, a un festival a disfrutar un poquitín de las bandas te sale por un ojo de la cara, igual en muchos casos, igual no. En el mío, por ejemplo, de tener que apretarte el cinturón, ¿no?, a final de mes para poder disfrutar de algo que debería de ser, pues, un poco más accesible. Nosotros siempre quisimos uno de los fundamentos, si no el principal, digo yo, ¿no? Ya. Sí. Sería ese, ¿no? El hacer un festival accesible a la gente, a todo el mundo, ¿no? Que el que tenga dinero que vaya, gaste lo que quiera, pero el que tenga un poquitín menos, que también pueda ir a un festival, disfrutar de una cantidad de bandas importante y que no le salga por un ojo de la cara, ¿no? Que vas a sitios que son macrofestivales que realmente, pues, valen mucho dinero porque hay que pagar muchas cosas, vale, sí, también es comprensible, ¿no? Pero creo que la escalada de precios está siendo desmesurada y nosotros queríamos, pues, ofrecer algo que nos diferenciara un poquitín, bueno, de esto, ¿no? De los precios abusivos, básicamente, ¿no? Que todo el mundo pueda ir al festival, básicamente. Y ya que estáis hablando de este tema y que los precios no son abusivos, habrá que decirle a la gente que tenga conciencia, no haga botellón y consuma en la barra, que tampoco les van a meter 18 euros por un cachi, o el otro día no sé dónde, sí, 15 euros por un cachi, viendo a quién era, Guns N' Roses, me parece que era algo así. Sí, yo la última vez que yo fui a ver a Metallica, o mismamente el año pasado que fui a ver a Iron Maiden, eran 13 euros un cachi de cerveza. Es que 13 pavos. Una puta aberración, tío. Es que no... Y nosotros, a ver, yo digo lo de siempre, yo no puedo poner los mismos precios que un bar, lógicamente, al igual que un bar, vas a una discoteca y no tienes los mismos precios. Obviamente. Pero nosotros lo que hacemos, por ejemplo, el año pasado, y vamos a utilizar este año la misma fórmula, el vaso pequeño es de 40 centilitros. Y el vaso grande es de 90 centilitros. El año pasado me acuerdo que cuando pasó el festival hubo una madre que dijo, la organización de 10, las bandas, el sonido, el lugar, el tal, pero sí que pagar 4 euros por una Coca-Cola para mi hijo me pareció excesivo. Y yo le dije, mira a ver en qué sitio 40 centilitros de Coca-Cola te salen por 4 euros, porque una Coca-Cola normal y corriente, ya no de lata, de las de cristal, son de 20 centilitros, y en cualquier bar, ya no te digo sitio turístico y tal, van a ser 2,20. Dos euros en ningún sitio ya. Bueno, pues mira, eso, que sí, yo sí, sepa, sí. No, vamos, y la mítica, que son 20 o 22, creo, sí, centilitros, sí, sí. Son 2,50 por ahí, 2,50, ¿no? Una mierda de Coca-Cola. Pero si un café te vale de 20 centilitros, si un café te vale 2 euros, trago. Si hay sitios, sed, te la bajas en un trago. Eso es. Y son 2,50. Pues nosotros tenemos el vaso que es de 40 centilitros, que es el de menor recipiente, por así decirlo, y lo ponemos a 4 euros. Y la caña a 4 euros. Y el cachi a 8 euros este año. Que el año pasado lo pusimos a 9 y este año hicimos bajamos cargo precios. De conciencia y dijimos, vamos a bajar otro un euro al cachi de cerveza y al de Calimocho. Y para, pues eso es lo que estábamos hablando, que llevamos muchos festivales a la espalda y sabemos lo que cuestan las cosas, lo que no, lo que es abusar de la gente y lo que no es abusar de la gente, y el precio justo sabiendo dónde estás. Diciendo lo que hablábamos, ¿no?, de la escalada de precios, o lo que comentaba antes, yo entiendo que una entrada para ver a, o sea, un abono para ver a 100, 100 y pico bandas te cueste 200 y pico euros, pues lo que sea, ¿no? Porque al final siempre vas a traer hiperbandas. Pero es que te vas a la barra y es lo que dices tú, ¿no? 18 euros, 15, 13 por bebida, además, que bueno, no voy a entrar en detalles, pero vamos, pides una cerveza en un macrofestival y sabes lo que hay, en realidad, ¿no? Nosotros eso rehuimos de ello, vaya, no queremos que se nos asocie con eso. Y lo que decíamos, ¿no? Tuvimos cargo de conciencia, lo comentamos y dijimos, creemos que es posible bajar un poquitín los precios para que la gente esté todavía un poquitín más contenta, ¿no? Al final, dejar de ganar un poco para que la gente, pues, esté contenta. Es que al final la mejor publicidad, por mucho dinero que le metas en redes sociales y demás, la mejor publicidad es el boca a boca. De hecho, lo estamos viendo, porque cuando se compran entradas ves los nombres y tal, y tienes el listado del año pasado ahí siempre abierto y ves que hay parejas, sobre todo, que vinieron el año pasado y este año, bajo el mismo nombre que se compraron dos el año pasado, este año hay 4 o 5. Y eso quiere decir que fueron a casa, hablaron con gente y dijeron: joder, ¿por qué no os venís el año que viene al Luarca con nosotros, que lo pasamos de puta madre? Y eso al final es la mejor publicidad que hay. Y a nosotros eso pues nos da una confianza brutal, que volvemos a la primera pregunta de por qué continuáis con esto y tal, pues porque vemos que la gente responde y creemos que tenemos que ser consecuentes con esa gente, ¿no? Intentar pues ajustar todo lo posible en la medida de lo posible, porque al final un festival es mucho dinero y es mucho trabajo detrás y muchas variables que no podemos controlar, que al final es riesgo, pero dentro de lo que podemos, pues al final adaptarnos todo lo posible a que esa gente pues esté lo más contenta posible. Al final es el objetivo, vaya. Una cosa que me llamó la atención estos días preparando un poco esto fue el tema del merchan, que tenéis mogollón de modelos de merchan y de colores incluso. Sí, hay gama de color, hay chubasqueros, sí. hay mucho merchan. ¿Eso ya se puede comprar ya online? ¿O hay que esperar al festival? Tienda online como hay, como tal no la hay, sí. Pero sí que lo que estamos haciendo ahora es como si fuese una especie de pre-order. Ajá. De que tú te pones en contacto con nosotros vía Facebook, vía Instagram o por correo electrónico, o si alguien nos conoce o tal de redes sociales, o la gente del pueblo mismo, si me escucha alguien de Luarca o de Gijón o de por ahí, que se pone en contacto con nosotros. Y lo que se puede hacer, si no asistes al festival y la entrega, o sea, y vives en Asturias, pues al final, a lo largo de 2 semanas o así, acabas yendo a Gijón o Oviedo a algo y podemos hacer la entrega en mano. Si eres de fuera de Asturias y quieres colaborar con el festival, pues comprarte una camiseta, el chubasquero, o una camiseta de un solo color o tal, podemos mirar para hacer el envío. Y, vamos, el grueso gordo que estamos haciendo ahora es, si te pones en contacto con nosotros, con el nombre y apellidos, el modelo y la talla, cuando llegues al festival, el viernes a la hora que llegues, o el sábado, si solo vas a ir el sábado, te arrimas al puesto de merchan y dices: oye, mira, tengo, aquí está el correo en el que tengo reservada esta camiseta de esta talla, este nombre. Y la pagas allí y la recibes en el momento. Y te ahorras gastos de envío. Te ahorras gastos de envío y que... Que esa es otra estafa también. Joder. Ya que hablábamos de estafar, joder, correos en este país, sí, es una pieta. Que hace 3-4 años yo me acuerdo que era 1 euro o 2 y ahora son 5 pavos. Sí, 5 sí, pavos. Sí. O sea, te mando una camiseta, vale, te la mando por correos express. El envío estándar, 5 euros. Win 10, 5 euros, hostia. Pues yo no encuentro 5 euros por ahí tirados por la calle. Una puñetera de razón. Es lo de siempre, ¿no? Y es que el año pasado hicimos esta fórmula de hacer el pre-order también, porque, claro, tú haces unas camisetas con los motivos de los diseños del año y hay un modelo que es el que lleva el típico modelo que tiene el mayor motivo de todos del festival, que era el pirata del Cambaral, de la leyenda del pirata Cambaral de Luarca, con las bandas atrás. Si haces muchas camisetas de la edición de ese año y no las vendes, esas no las vas a vender más. Sí, sí, o sea, sí. Y aunque las vayas a poner a 5 pavos, van a decir: ya, pero es que las bandas de ese año, yo no fui ese año y no las quiero. Claro. Entonces lo que estamos haciendo es, pues eso, con el pre-order sabes más o menos cuál es la que más se está vendiendo, la que menos, la que tal. Y ya te digo, el año pasado lo hicimos así y nos sobraron 17 prendas de un pedido de 400. Y luego eso te permite ajustar después en barra, te permite ajustar en otras cosas, que es lo que te da también ese margen para que la gente también esté contenta y nosotros pues nos arriesguemos menos también, ¿no? Que... Un detalle que teníamos apuntado, que yo no lo tenía en el guión, me lo acaba de pasar Maitane. Sistema de pago, metálico, tarjeta, no hay pulseras, ni comprar monedas, ni historias de estas, ¿no? El año pasado lo estuve mirando yo, el tema del cashless, de la pulsera esta magnética y tal. Y es que para una organización todavía de un festival del aforo de 1000 personas que tenemos nosotros, es carísimo. No trae cuenta. Es muy caro, muy caro, muy caro. Luego que es una logística brutal, o sea, que montar eso, cuidado. Bueno, cuidado. Entonces se paga como en cualquier lado. Yo prefiero el metálico de toda la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, eso de la pulsera es un puñetero coñazo y... Claro, claro. Siempre tienes que acabar reclamando la pasta que te dejaste allí, que eso no sé es. Qué y... Eso, nosotros, a ver, tenemos moneda de cambio, los típicos tokens que ahora ya casi no se usan, Pero es que es la manera, al final son muchas personas tocando dinero y si lo centralizas de ahí, mira, vas, pillas 20 tokens, que los gastaste, bien, que no, te sobran para mañana, mañana coges menos. Y esa es la manera que tenemos nosotros de tener el dinero controlado, porque si no es una locura. Son 4 o 5 camareros, la gente de la taquilla, la gente del merchandising, la gente es que es. Y a mí el token siempre me gustó, y es más, siempre que había tokens en los festivales a los que yo iba, me quedaba con uno, y eso ya es un euro o dos, o dependiendo del valor que era, que dejabas a la organización por tener el recuerdo de llevártelo para casa. No recuerdo, sí, sí. Bueno, esto se comentó además entre los tres socios, lo comentamos, que valoramos el tema este de la pulsera, de tal, y los tres coincidimos en que no, aparte de que para el aforo que tenemos no es rentable, que tú también te puedes llevar un recuerdo de ahí. Lo único que tienes que tener en cuenta con los tokens, siendo consumidor, es que no se te queden tokens en el bolsillo, ¿no? Que no llegue la última banda y digas, me cago en la mar, no tengo dónde. Pero pues unos chupitos. Claro, pues unos chupitos y bueno, ¿sabes? O sea, no es el único, digamos, problema, ¿no? Porque lo otro sí, bueno, tienes la contrapartida de que puedes ir y vas, pones la pulsera, no sé qué, o metes el código de la pulsera, te devuelven el dinero, tal, con comisión o no, eso ya depende de tal. Pero con esto, pues al final, lo que dice Iñaki, y que aparte de eso, pues que creemos que también va con la estética del festival, ¿no? Más clásico, más tal, más de antes, más alejado de todo lo nuevo, toda la tecnología esta, ¿no? Creemos que encaja mejor, vamos. Por eso, que se puede pagar en metálico y con tarjeta, como en cualquier establecimiento de cualquier esquina en la calle o lo que sea. Y no hay ningún fondo sionista ni movidas raras de esas detrás, ¿vale? A no ser que el ayuntamiento de Valdés tenga chanchullos por ahí, ¿no? Estaos tranquilos, que no están esos matones detrás de la movida, ¿eh? No. En estos tiempos de boicots. De hecho, ya veis en el cartel, aparece Metal Hammer, que nos hacen un soporte durante todo el año, el ayuntamiento de Valdés, y Encros, que es la, como Miguel, nuestro compañero, que no está aquí ahora, pues es autónomo. Pues, saluda, o sea, Miguel. Como si tuviese una panadería. Al final es una empresa de ingeniería, pues ahí sale. Ahí estamos, muy bien. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa que os haya podido quedar, algún detalle que digáis, esto es importante y no lo hemos comentado antes de... Nada, yo creo que tocamos todos los palos que se pueden hablar que tiene el festival. Pues que son 2 días de un festival relajado, un festival sin aglomeraciones, un festival en el que te lo puedes pasar bien, un festival que tienes un gran abanico de bandas, que muchas de ellas es la única fecha que van a hacer en Asturias este año, incluso bandas que jamás han pisado Asturias, como estábamos nombrando antes, que si tienes familia y quieres traer a los chiquillos, es un entorno totalmente seguro, que se come barato, que es clima... No sé, puede llover, estamos en Asturias. Sí, llueve un poquitín, para vender los chubasqueros. También, pues ya está. Pero que sea poco, que la gente no se quede en casa, llueve, no me apetece. Susto, pero... Y lo más importante de todo, que son las bandas, y creemos que traemos 20 bandas de todos los estilos, bandas míticas, bandas conocidas y bandas nuevas a las que también hay que darles espacio para que vayan creciendo. Es que si no, sí, vamos a estar viendo Judas Priest toda la vida. Dar un apoyo al underground también, que está muy complicado para las bandas pequeñas, todos los que tocamos alguna banda o mucha gente que conocemos, todos, sobre todo en este tema, es muy complicado y... Es otro de los pilares fundamentales, ¿no? Contar con bandas pequeñas para que puedan también aportar lo que saben hacer y que tengan también una oportunidad, ¿no? De tocar delante de gente. Eso es también básico para nosotros, el apoyo a eso. Pues, por nuestra parte, yo creo que ya... Pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a poner luego una canción de unos amigos que hicieron un vídeo muy guapo con ella. Y me queda deciros nada más que toda la suerte del mundo. Gracias. Que si llueve, que sea un poquitín de orvallo para vender los chubasqueros. Eso pero es. Que pues si calor, hay el calor, ¿no? Que de hoy, igual hasta bien un poco. Cada calor y que llueva un poquitín. Que salga todo bien, porque me consta que estáis trabajando ya en la edición 2026. Eso y, es. Y eso es muy buena señal. Así que nada, gracias por venir. A ti por presentarlo aquí. A esta nueva casa, que yo había ido al anterior estudio, pero esto es... Esto es otra liga. En el otro pasabas frío hasta en agosto. Aquí ahora ya estamos viendo que pasamos calor. Bueno, sí, se está bien. Pero bueno, nada más, chicos. Muchísimas gracias por venir. Y nos vamos a ir con Soldier. que son una gente a la que queremos mucho, con Cristolic, que se fueron, que volvieron, que ahora son padres y la madre que lo parió, que se complicó en la vida, pero que siguen ahí al pie del cañón. Nos oímos el próximo jueves, pero este domingo, porque vamos tan con el culo tan pillado con todo, este domingo vamos a emitir un programa especial dedicado a Resurrection Fest. El domingo por la mañana, en lugar de repetir, lo que hacemos es meter un programa más de Resurrection Fest. No puedo hablar con esta mierda, Del Resurrection Fest. Es que me pega la lengua en la goma. Joder. Así que el domingo, especial Resu. Ok. Y el próximo jueves volvemos a las 11 de la noche. Esta semana, pues doble sesión. Nos vamos con Fresh Metal. Gracias por escucharnos. Y hasta el domingo.